qué educar? ¿Por qué intervenir? El arte y la educación como la conocemos, ¿son expresiones genuinas de nuestro cotidiano? ¿Hacemos arte en nuestros trabajos? ¿Nos educamos verdaderamente en nuestras aulas? ¿Qué es arte? ¿Qué es educación? ¿Existen formas de construir o construirnos con otros en la que estas necesidades de externalización sean ponderadas socialmente? Y si es así, ¿son masivas? ¿Se consideran populares? ¿Son colectivas? Múltiples formas de intervenir son generadas día a día en el cotidiano de prácticas que intentan romper con la reproducción de un sistema que propone alejarnos de la posibilidad de producir alternativas. Alterar o alternar, en la medida de lo posible lo establecido, es parte de una propuesta acercarnos a un otro que somos nosotros, incluso expresión de las incertidumbres sobre el hacer que se manifiestan en todos los espacios por los que transitamos. ¿Por qué educar? ¿Por qué intervenir? ¿Por qué hacer arte en las calles? Para ellos, somos agitadores porque decimos la verdad que les hace perder. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Ramas Blindadas por la FM Moreno 90.1. Este programa está hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno que participamos en la agrupación El Agite en la Universidad. Para contactarte con nosotros en Ramas Blindadas, podés comunicarte a ramasblindadas10@gmail.com. También lo podés hacer por teléfono, que es el 11 33 68 00 99, o también podés mandarnos, escribirnos y demás a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. también, para poder escuchar los diferentes programas, toda la programación que sale por FM Moreno 90.1, lo podés hacer en fmmoreno.blogspot.com.ar. Como todos los viernes, de 16 horas a 17 horas, estás escuchando Ramas Blindadas, un programa hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno que participamos en la agrupación El Agite. Mi nombre es Rodrigo Isla, estudiante de Trabajo Social, y me acompaña, como todos los viernes, Abigail Diegues, también estudiante de Trabajo Social. ¿Cómo andás, Abby? Todo bien, Rodri. ¿Vos cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tema escuchamos cuando iniciamos este programa? Bueno, recién escuchamos el tema Salpica, de Mustafunk. Mustafunk es un proyecto artístico surgido en consecuencia de un encuentro de cinco músicos de acá, de Paso del Rey. O sea, de acá cerquita. Hacen ritmos de funk. Bueno, alta banda. Alta banda, suena muy bien, muy bien. Suena muy bien. Orgulloso de tenerlos cerquita. Orgulloso de tenerlos cerca a Mustafunk, una banda del conurbano, una banda de Moreno. También, como todos los viernes de 16 a 17, forma parte de este proyecto radiofónico que llamamos Ramas Blindadas, Fernando Gómez en el piso, está como coordinador de aire. También Gonzalo en la parte de la operación, al igual que Leo también en la operación. Y también nos acompaña Federico, nos acompañan otros compañeros más, compañeras más de la universidad. Y también desde el más allá, como todos los viernes, nos acompaña Carla Sabrina Sosa haciendo el comentario de Ramas Blindadas. Como veníamos diciendo, Ramas Blindadas por FM Moreno 90.1 todos los viernes de 16 a 17 horas. ¿Qué temas tenemos hoy, Abby? Bueno, para hoy tenemos el tema de la semana que va a ser educación y arte popular. Vamos a estar comentando el evento de educación popular que se está dando en El Rojas y también por la parte de arte popular vamos a estar comentando el Octubre Callejero que se inició el día de ayer. Después vamos a tener una entrevista a Lucía de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y noticias de la UM, ¿no?, en la vida universitaria. Además, hoy tenemos una columna sobre orígenes del trabajo social que va a estar al mando de Fernando Gómez. Y bueno, la agenda cultural contando todas las cosas del fin de semana. Contando las diferentes cosas que vamos a estar, que se van a estar dando, ¿no?, en Moreno y en otros lugares para hoy viernes a la noche, para mañana sábado y algunas infos para el domingo por la tarde. También estamos escuchando ahora de fondo a Dancing Mood, una banda de acá, de nuestro país, ¿no?, que en su mayoría hacen temas instrumentales. Bueno, ya estamos por comenzar y seguir nuestro programa Ramas Blindadas, un programa hecho por estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno por FM Moreno 90.1, integrantes de la agrupación El Ajite. Vamos con un tema musical, 5 siglos igual, de Tonolec. Oh, Estábamos escuchando el tema Cinco Siglos Igual de la banda Tonolex, del disco Los Pasos Labrados, 2011. Es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia. Hacen una fusión de música electrónica con el canto étnico de la etnia Kwan. Moreno. Cooperativistas de la Argentina Trabaja y vecinas del barrio Bon Giovanni se movilizaron a Buchar 34. El miércoles, desde las 10 de la mañana, vecinos del barrio Bon Giovanni, junto a las organizaciones sociales FOL y MTD Rebelde, se movilizaron a la dependencia municipal que queda en Buchar 34. Reclamaron que la Municipalidad de Moreno no les garantiza el módulo de obra, ropa, herramientas y más insumos para trabajar en esa cooperativa del programa Argentina Trabaja. Y también denunciaron que la Municipalidad no ha garantizado el servicio de recolección de residuos, mejoras en la calle, iluminación y agua potable en el barrio Bon Giovanni. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vecinos de la Comuna 8 se movilizaron frente a la legislatura porteña. En la capital federal, el déficit habitacional creció casi un 26%. La población en villas o asentamientos tuvo un incremento del 54% del 2001 al 2010. A su vez, el 62% de los metros cuadrados construidos se destinaron para barrios como Puerto Madero, Retiro, Palermo, Caballito y Belgrano. Desde el mediodía de ayer se movilizaron para denunciar el negociamiento de las corporaciones económicas, con la complicidad de los legisladores porteños del PRO y del kirchnerismo. La corriente de organizaciones de base, La Brecha, denunció que se vienen impulsando de manera vertiginosa un paquete de medidas, procuradas en sus propios beneficios económicos, mientras que grandes sectores de la sociedad no pueden acceder a una vivienda digna y ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. Rosario, se aceptó la renuncia de Telo Roldán, pero una nueva sesión deberá ratificarla. La Asamblea Universitaria aceptó la renuncia del rector Telo Roldán, aunque por estatuto deberá confirmarla en una sesión el sábado 12 de octubre. El cuarto incremento, el Consejo Superior trató y aceptó de manera dispar la renuncia de todos los dos decanos de la sede capital al renunciarse a la sesión de la Asamblea. Presentaron la renuncia decanos y consejeros estudiantes de la sede del interior. La Asamblea Soberana lamentó lo hecho de que no se acepte las autoridades propuestas e informó que mantendrá tomado el Hospital de Clínicas. Hubo cuestionamientos del tellismo y enojo de los autoconvocados por la puesta de la duda de la legalidad de la sesión de emergencia convocada por la justicia. Neuquén, la multisectorial contra la hidrofractura denuncia públicamente al gobierno por la contaminación en Mar y Menuco. Hoy, viernes 11 de octubre, se realizará un recorrido por la ruta de contaminación en la zona de Barreales y Mar y Menuco, donde la degradación ambiental ha sido negada por los gobiernos provinciales para resguardar el negocio de la industria petrolera. Como actividad previa, el miércoles 9, se realizó una charla de debate sobre los mitos existentes en torno a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Para mayor información, visita el sitio web www.anred.org. Chile. Allanamiento a comunidades mapuche en la región de la Araucanía. La comunidad mapuche fue allanada y policías destruyeron casas y atropellan rebaño de ovinos. Un gran contingente policial, previsto de diversos armamentos y vehículos de choque, irrumpió esta mañana en la comunidad Huequén. En la comunidad Huequén, Jorge Huechellán calificó el hecho como venganza por su participación en la Asamblea Nacional Unida, donde exhortó el gobierno a cumplir con las recomendaciones adoptadas el 30 de agosto del 2013 por el Comité Internacional de la Convención contra el Racismo. Allí queda sentado que se debe atender la problemática de tierras sobre la base de tratados o parlamentos históricos. Es muy claro que no es la comunidad que problematiza, sino quienes la despojan de sus elementales modos de vida. Para mayor información, ingresa a www.agenciawalsh.org. Pida un Vida universitaria. Vida universitaria. Estamos en la sección de vida universitaria. Esta es la parte donde conversamos con nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Moreno, o también pasamos información que sucede en la Universidad Nacional de Moreno, y porque creemos que este tiene que ser un espacio donde podamos difundir las diferentes actividades que se dan en la universidad, en las diferentes actividades que organizan los estudiantes, las diferentes actividades que organizan las agrupaciones. En la Universidad Nacional de Moreno, por ejemplo, se cuenta con un servicio de salud pública gratuita, que esta es una cobertura para aquellos estudiantes que no tienen algún seguro de salud o alguna obra social. Entonces, es una propuesta interesante por parte de nuestra universidad, esta universidad que también la construimos los estudiantes. Es una propuesta interesante porque contamos con este servicio de salud gratuita y también contamos con una enfermería en la universidad que está abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Otra de las cosas importantes que está sucediendo hoy en día en nuestra universidad es que comenzó la inscripción al ciclo lectivo 2014. La inscripción arrancó el 1 de octubre y se va a estar dando durante todo el mes de octubre y durante el mes de noviembre. Para poder inscribirte a la Universidad Nacional de Moreno, algunas de las carreras que se dictan en nuestra universidad, lo podés hacer en www.unm.edu.ar. Las carreras que se dan en la Universidad Nacional de Moreno son Ingeniería en Electrónica, que tiene Orientación en Redes, Orientación en Multimedios y Orientación en Aplicaciones Agropecuarias. Es una de las orientaciones nuevas que comienza a partir del año que viene, a partir del 2014. En nuestra Universidad de Ingeniería en Electrónica tiene un título intermedio de técnico o técnica universitaria en electrónica que se da cuando estás en tercer año, cuando pasás a tercer año de la carrera. También está la carrera Licenciatura en Gestión Ambiental. El título intermedio es de técnico a universitario en gestión ambiental. También podés inscribirte, si tenés ganas, a algunas de las licenciaturas que se dan dentro del Departamento de Economía y Administración, que son la licenciatura en Relaciones del Trabajo, la licenciatura en Administración, la licenciatura en Economía y Contador Público Nacional. Para el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, que es el departamento en el cual nos encontramos tanto Abigail como yo, que somos estudiantes de Trabajo Social, te podés inscribir a la licenciatura en Trabajo Social o a la licenciatura en Comunicación Social, que tiene también dos orientaciones, una que es científica y la otra es de producción multimedial. También, dentro del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, tenemos la licenciatura en Educación Secundaria y la licenciatura en Educación Inicial. Como dije al principio, para poder inscribirte a nuestra universidad, podés hacerlo en www.unm.edu.ar. También la universidad invita a las segundas jornadas sobre educación inicial, problemáticas prioritarias de la educación infantil hoy. Esto se va a estar dando a partir del 14 de noviembre, se va a dar el 14 y el 15 de noviembre de 10:30 a 18 horas, llevada a cabo por el ciclo de licenciatura en educación inicial del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Moreno. También, si tenés una banda de música, una banda de rock,

y arte popular. El miércoles pasado, el miércoles 9 de octubre, de 13 a 16 horas, arrancó los talleres de educación popular formador de formadores para la educación popular en el Instituto Dr. Ricardo Rojas, acá en Moreno, en la calle Merlo 499. Este encuentro de educación popular, de formador de formadores, lo viene con una propuesta interesante, Claudia Corol. Viene con una propuesta interesante en estos para estos cuatro encuentros, para estos cuatro talleres, donde viene a proponer y a plantear para que pensamos, para que debatamos y reflexionemos sobre la educación popular, a partir de dónde se posicionan ellos como pañuelos en rebeldía sobre la educación popular, porque Claudia Corol comentaba en el primer encuentro de los talleres sobre educación popular, formador de formadores, contaba que desde Pañuelos en Rebeldías, que es el espacio, el equipo de educación popular donde participa Claudia Corol, esta pedagoga que estuvo recorriendo diferentes países de América Latina, llevando la propuesta de educación popular, discutiendo la propuesta de discusión de educación popular y debatiéndola con muchos y muchas. Lo que proponía ella, lo que planteaba ella y el equipo de Pañuelos en Rebeldía, es que la educación popular para ellos no tiene una definición cerrada, sino que al contrario, es algo abierto, es algo para seguir construyendo, algo para seguir debatiéndola. Podemos escuchar un audio de Claudia Corol sobre esta pregunta que le hicimos nosotros, ¿qué es para el Pañuelos en Rebeldía la educación popular? Bueno, nuestra mirada y nuestra experiencia ya de varios años, lo fundamental es pensar que son los sujetos colectivos, populares, organizados, que quieren transformar la sociedad, quienes protagonizan la experiencia de educación popular. Hablamos de pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, y no para los oprimidos y oprimidas. Y eso marca como una diferencia con algunas prácticas que se llaman también de educación popular, pero que suelen ser prácticas asistencialistas, ya sea que sean realizadas desde el Estado o desde algunas ONGs, muchas veces acompañando procesos clientelares. A nosotros nos interesa que tenga el signo de la resistencia a las políticas que desde el poder se plantean reproducir distintas formas de opresión o de manipulación de la voluntad colectiva, y también la búsqueda de alternativas creativas, autónomas de los movimientos y de los pueblos, para poder reescribir nuestra propia historia. Muchísimas gracias. Estos talleres de educación popular van a continuar el miércoles 23 de octubre de 13 a 16 horas, el segundo taller. El tercer taller es el miércoles 30 de octubre, también de 13 a 16 horas. Y el cuarto taller, cuarto encuentro, es el 13 de noviembre, de 13 a 16 horas. Estos tres encuentros también se van a estar dando en el Instituto Dr. Ricardo Rojas, la dirección Merlo 499 Moreno. Se hace en el aula Zoom, en el aula Carlos Fuente Alba. Es una propuesta interesante, es una propuesta donde están todos y todas invitadas e invitados a participar para discutir sobre la educación popular en este taller de formador de formadores para la educación popular. También en el día de ayer arrancó el Octubre Callejero, ¿no, Abby? Sí, tal cual. Octubre Callejero es un festival de teatro que organiza el Tercer Cordón Teatro de una manera interrumpida del 2009. ¿No? Empezó ayer, sí, con un desfile de apertura, estuvo buenísimo, y se basaron en el último día de Libertad, ¿no? Había charanguitos, sicuris, muchas banderas huipala, estuvo muy bueno, mucha gente. Hubo mucho color, hubo también los artistas, ¿no? Cantando, bailando, saltando, dando inicio al Octubre Callejero, a esta quinta edición del Octubre Callejero. Tal cual. Este festival se va a dar durante dos semanas consecutivas, empezaría el 10 y terminaría el 20, y todos los días van a estar en distintos barrios con un montón de horarios, van a estar todo el día haciendo festival, ¿no? Sí. Después en la parte de agenda vamos a estar contándoles bien en qué lugares y qué horarios van a estar. Sí, así vamos con el audio de Otto, que es un italiano que estuvo en el Octubre Callejero arrancando el día de ayer. Escuchamos a Otto. La función es una función de payaso, de juegos con algún niño cuando empiezo, de juego de magia cómica y al final un globo gigante en el cual entro dentro y hago número visual y de baile dentro nel globo gigante. Ma solitamente se juega con il pubblico, è una parte pura improvvisazione con il pubblico. L'aspettativa maggiore è conoscere lo gruppo e lo artista argentino. In Europa llega molto argentino e penso che il livello, la qualità degli argentini, del teatro callejero argentino è molto buono. Mira que el arte callejero en Italia hay desde 2000 años. Es una forma muy antigua, la más antigua forma de arte. La expectativa es conocer grupos que nunca he mirado e encontrado en Italia o en Europa. Conocer la murga. En mi ciudad tenemos una murga que no es fuerte, seguro, como la murga argentina, pero nos gusta mucho. Así conocer otra murga y pasar 10 días buenos en Moreno y en Buenos Aires. Bueno, como contamos, esta apertura del desfile que se dio desde la Plaza Mariano Moreno hasta la plaza donde está el Che, frente del SEM, que estuvo muy bueno y se sumó muchísima gente. Era el desfile de apertura y va a seguir hoy a las 17 horas en el bachillerato El Galpón, en Villa Ángela. Mañana a partir de las 16 en el Predio Viejo. Y el domingo 13 en el barrio Bon Giovanni. A partir de las 15 y a partir de las 20 va a ser el cierre musical en la Plaza Mariano Moreno. Mariano Moreno. La función de mañana del Octubre Callejero, como vos recién dijiste, va a ser en el predio del Hospital Viejo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sí, ahí sí. En el predio del Hospital Viejo, mañana a partir de las 16 horas en el predio del Hospital Viejo. Claro, vamos a estar comentándoles, porque como ya dijimos, va a haber fechas durante 2 semanas, vamos a estar recordándoles los lugares y los horarios en que van a estar, y con más entrevistas, ¿no?, a los invitados extranjeros que tenemos. De los payasos, los clowns, mimos, gente que hace música, de todo un poco. Así continuamos con Ramas Blindadas por FM Moreno 90.1. Son las 16 horas 49 minutos. Vamos a escuchar un tema de Alma Fuerte, El Pibe Tigre. País de origen. El trompa gringo aterriza con el montón. Dale, canta, pibe, dice el golpeador. ¿Dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió sin ser el mismo. Ya no. Hasta que cayó, para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado, que se lo veló, pues fue desmembrado como donador. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Qué será que aún es lo posible de ser? Bueno, queríamos comentarle que mientras estábamos ayer en el desfile de apertura del Octubre Callejero, vimos una concentración enfrente del municipio de Moreno, donde se encontraban varios militantes kirchneristas, ¿no? Estaba el intendente Hues y estaba Insaurralde, ¿no? Estaban haciendo una inauguración a más patrulleros y de cierto modo festejando o agradeciendo más gendarmería en Moreno, como respuesta a la falta de seguridad que dice haber en el distrito. Nosotros pensamos que no es más seguro que haya tantos policías y tantos gendarmes en el distrito, paseando, caminando todos los barrios, porque hubo muchos casos de gatillos fáciles y demás, ¿no? Como conocemos y vamos a comentar ahora el caso, por ejemplo, de Walter Bulacio, con el que vamos a estar hablando con una chica de Correpi, de la Corriente contra la Represión Policial e Institucional, Lucía. Sí, estamos con Lucía, para corregir nomás, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Hola Lucía, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Estamos haciendo el programa Ramas Blindadas por FM Moreno 90.1. Bueno, como recién hacía la introducción a Abigail, mi compañera del programa Ramas Blindadas, ayer en la puerta de la municipalidad estaban haciendo un acto oficial, un acto del gobierno kirchnerista de acá de Moreno, ¿no? Desde la intendencia de Mariano Hues, donde entregaban más cantidad de patrulleros para la gendarmería y la policía, y a la vez también que haya más cantidad de gendarmes recorriendo las calles de Moreno. Y sabemos que el 30 de septiembre pasó esto con cuatro chicos del barrio Las Lomas de Moreno, en donde fueron parados y levantados por la policía bonaerense, y después hubo toda una paliza a los chicos, ¿no? ¿Cómo viene el tema de estos cuatro chicos de acá de Moreno que fueron levantados por la policía, Lucía? Bueno, como vos decías, estos chicos fueron detenidos arbitrariamente por la policía mientras estaban en la calle, haciendo sus cosas, tomando una birra, lo que sea, llevados a la comisaría de Moreno y torturados. Fue tal el nivel de tortura que los chicos salieron desmayados de la realización médica. Los policías se vieron obligados a llevarlos al hospital, y esto fue en gran parte gracias a la organización y a la presión que supo poner las familias y los amigos de los chicos. Y como te decía, los chicos casi mueren en la tortura a la que fueron sometidos por los policías bonaerenses de Moreno. Hoy por hoy hay una causa abierta por apremios ilegales, que es generalmente la figura que ponen, que pone la justicia cuando no quiere hablar de torturas. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar, lo cierto es que si hay apremios ilegales, habría entonces apremios legales, y nos gustaría saber cuáles son esos apremios legales. Lo cierto es que la figura de tortura siempre es mucho más pesada políticamente. Nadie que forme parte de la estructura estatal la va a reconocer de antemano, pero le digan como le digan, estos chicos fueron sometidos a tortura. Hoy por hoy, como te decía, se trata de una causa contra los policías de esa comisaría, y la familia se está organizando dentro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional para empezar a luchar por el esclarecimiento de esto, y más que nada porque lo que le pasó a estos cuatro chicos le pasa a un montón de pibes todos los días en todas las provincias de este país. La tortura es uno de los métodos sistemáticos que lleva adelante la policía y el resto de las fuerzas de seguridad que pertenecen al Estado, como objetivo para disciplinar y mantener el control social en las barreras populares. Sí, y ahora, ¿cómo continúa esto con respecto bueno, a los como chicos? Te decía. Sí. ¿Sí, cómo? Con respecto a los chicos, ¿cómo continúa ahora? ¿Los chicos cómo andan? Mirá, la verdad es que yo no he tenido contacto directo con ellos, hemos hablado con la familia, los chicos están muy lastimados y sufren las consecuencias psicológicas y físicas de cualquiera que haya sido sometido tanto a quema de cigarrillos, a picana eléctrica y hasta abusos sexuales por parte de una de las policías presentes en la comisaría. Esto nos hace acordar a la dictadura militar. A estas formas de tortura que hacen, que llevan a cabo los policías, que llevan a cabo los policías con respecto a estos, a los jóvenes. Nos hace acordar a la dictadura militar, nos hace acordar a las torturas que existieron siempre en comisaría antes del 76, y también nos hace acordar a los casos de pibes torturados en comisaría después de 1983. El caso, si se quiere, más paradigmático y que ha logrado una masividad en su momento fue el Durán, en la comisaría primera de Morón, donde Durán, de 18 años, fue detenido por la policía, llevado a la comisaría y torturado de tal forma que Durán murió durante la tortura. Es paradigmático porque fue el primer caso en el que comprobamos desde Correpi que habían sido utilizadas pistolas eléctricas en una comisaría. Después de Durán, antes de Durán hubo muchos más, y después de Durán también. Muchos de los presos que aparecen, entre comillas, ahorcados dentro de una comisaría, son en realidad personas que se han quedado, que se han muerto durante las sesiones de tortura a las que son sometidos. Digo, casos como el preso que aparece ahorcado con su propia remera desde los barrotes de su celda, y que a la vez tienen montones de moretones y de golpes en el cuerpo, se cuentan a cientos, y cientos todos los días. También es cierto que han instalado que la tortura tiene que ver solamente con la picana eléctrica, solamente que ver con el submarino, y es cierto, esos son métodos de tortura, pero cuando los pibes los llevan a las comisarías y les pegan durante horas y los cagan a palos con cualquier cosa que tengan a mano los policías, eso también es tortura. Bueno, Lucía, se nos está acabando el tiempo del programa. Muchísimas gracias, saludos, y nos vamos a estar comunicando seguramente en un próximo programa de Ramas Blindadas para hablar del caso de Walter Bulacio. Así que muchísimas gracias, Lucía. Nos encontramos. Gracias a ustedes. Bueno, los encontramos en un próximo programa. Hasta luego, Lucía. Chao. Chao, nos vemos. Bueno, así la estuvimos escuchando a Lucía de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando del caso de los chicos, los cuatro jóvenes menores de edad de Moreno que fueron torturados por la policía bonaerense. Bueno, vamos con el tema musical Banderitas y Globos de Sumo. Los invitamos a la peña del último día de libertad de los pueblos originarios por una torre en la FM Moreno 90.1, hoy a partir de las 8 de la noche en la Sociedad de Fomento de Florencio Álvarez, en la calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Esta fue la novena edición, noveno capítulo, noveno programa de Ramas Blindadas por la FM Moreno 90.1. Hasta la próxima y nos vemos todos los viernes de 16 horas a 17 horas por la FM Moreno 90.1. Muchísimas gracias, muy buen programa hoy, muchísima información. Hasta la próxima. Hasta Chao. La próxima. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorando.